baño es un tsunami. Y cuando baila parece un sí, un sismo. Todas quieren alcanzar, pero ella no se deja. Su canción favorita dice que sale y perrea, mando a Cupido a matar. No se quiere enamorar, en nadie va a confiar. Y al amor se volcatea. Y no le hable de amor, que ella no le interesa. Que ahora mamá pan, que no le gusta la esquina. Puso los huevos la gallina, que ahora es playa, playa, piscina, piscina. Oye, recoge tu camina. Dice que no puede, que estamos en disciplina. Por dentro zorra, por fuera fina. Pero yo la cojo pegadita en la tarima. Ella se me da dulce, va a comerse como golosina. Ella tiene el veneno que me vuelve loco, que me domina. Mami, tú tienes la medicina. Por eso yo te quiero con tus rosas y tu espina. El rubio acordeón, el abogado Mariela. Vamos a ver, diga Fabián, ¿qué fue lo que le pasó a Mariela? Esa perra. Y apenas lo vio metido, corrió a decirme que lo sacara. ¡Eh! mamacita. Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. Este es un recomendado esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro con Gillo Zarante, ¡Qué agonía!

Este es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes del género tropical latino y los recomendados, música de estreno que serán los nuevos éxitos en el futuro. Soy Nicky DJ. Top número 14. 14. Grupo Manía, la parranda del pana mío. Muchachos, me invitaron para una parranda. ¡Yeah! El pana mío. Si es pana tuyo, es pana mío también. Y mío también. La parranda del pana mío. La parranda del pana mío. A mí me invitaron en un minuto, ya estoy vestido. A mí me invitaron en un minuto, ya estoy vestido. La mejor parranda es la parranda del pana mío. La mejor parranda es la parranda del pana mío. Una fila de carro bloqueando casa de los vecinos. Una fila de carro bloqueando casa de los vecinos. La mejor parranda es la parranda del pana mío. La mejor parranda del pana mío. Latino, las más prendidas de la semana. Este es el conteo. Soy Nicky DJ. Pueden seguirme en Instagram y en Twitter con el hashtag numeral top 20 latinos arroba Nicky DJ Colombia. Y avanzamos en el conteo. Top número 13. 13. Top 20 latinos. Romeo Santos, ayúdame. Mensaje que me envías al correo, despiertas la ilusión que aún me amas y aunque estés con otro tipo, pronto volverás conmigo. En tu Instagram la realidad empieza a abrumarme, teniendo explicación. Ya eres feliz cuando me mandas mensajitos. A la vista, si es el único remedio, lo acepta. Hay amores que se logran superar, aunque te marquen, alguien borrará las huellas. Yo no cuento con las

estoy yo. Tiempo que no me sentí así. Estoy que veo mi rostro en el espejo y me caigo a besos porque estoy feliz. Es cierto que la vida me ha golpeado y me han lastimado hasta más no poder. Pero con candela sudo hasta el diablo y lo demasiado hasta Dios lo ve. Ya sufrí mucho en esta vida. Merezco una oportunidad, por fin encontré la salida, directo a mi felicidad. Mi mejor momento llegó, me quité la ropa y me vestí con la mejor actitud. Mi mejor momento llegó, con sonrisa en mi boca, levanto mi copa y brindo a mi salud. Ay, mi mejor momento llegó, mi mejor momento soy yo. Latina llegó diciembre. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Todos los productos para la Navidad en un solo sitio. Distri Latina te ofrece natilla maicena, harina para buñuelos y pan de bonos, hojas y harinas para tamal, pan colombiano, cucas, salchichón cervecero y chorizo santarrosano, aguardiente blanco del valle y ron viejo de Caldas. Refrescos Postobón, cerveza Águila Light y póker, chocorramo y quesos, Inca Cola y panetón de Perú. También productos de Brasil, Venezuela y República Dominicana. Distri Latina, calle Coronación 16 Bajo, teléfono 620-748-310. Y que viva diciembre. Visión Amá. Acompaña tu fin de semana con Eurolatina. Taqui taqui rumba. Fin de semana quiero bailar. Merecumbe, se lo traigo usted. 20 latinos. Hola,